El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llega el momento de la dedicatoria a distancia. Les pido un favor, escríbanme y mándenle una dedicatoria a distancia a alguien. He estado mandando saludos a las estaciones de radio donde nos escuchamos. Me quedé por saludar a la 1090 WX en Albertville, Alabama, a la máxima 1490 en Agua Prieta, Sonora, la consentida en Mazagua, Nicaragua, 96.1, la caliente de Odessa, Texas, 101.3, 107.9, la consentida en San Luis Río Colorado, Sonora, México, el punto Jalapa, Veracruz, 98.5, la nueva mix en Eagle, Colorado, en Estados Unidos, 102.5, ¿verdad? 92.7, la fiesta en Wichita, USA, y 99.5, digital 99 en Guaymas, México. Todos ustedes pueden entrar a www.mardavila.com y enviar su dedicatoria a distancia. Díganme, ¿por qué le quieren enviar una canción a alguien? Cuéntenme esa historia y yo busco la canción y la toco fuera de las 20 mejores. Como esta que escribe Claudia, dice: me encanta tu programa y más las dedicatorias. Fíjate que amo a una persona con todo mi ser y le tengo que decir adiós. Cómo me duele después de una relación de 15 años, pero porque lo amo lo voy a hacer y lo haré el día de su cumpleaños. ¿Por qué el día de su cumpleaños? Qué mal regalo le vas a dar. Dedícale una canción, la que sea, nomás di sus iniciales, RFM. Mi nombre no lo digas, por favor, no, ya lo dije, pero no dije tu apellido. De parte de su loquira enamorada, que Dios lo bendiga y mi amor siempre lo tendrá. Lo amo más que a mi vida. Gracias. Yo te escucho los domingos en la radio donde estoy. Bueno, mi querida amiga, no me dices las razones de por qué le dices adiós al amor de tu vida y por qué lo haces el día de su cumpleaños. O lo hiciste, porque ya el mail ya me llegó medio atrasadón. Pero bueno, ni hablar. Una canción de adiós. Vamos buscando una y te la programamos con mucho cariño. Porque llenaste mi sonrisa con tus besos y me enseñaste a nadar en tu mar. Porque tu modo de mirar fue más que eso, fue nuestra forma de hablar. Porque al pensar en el pasado sabré que nunca has dejado este lugar, jamás. Por todo lo que he encontrado, te llevo siempre a mi lado. Porque te quedaste en mí, es que puedo vivir. Ahora sé lo que es ser feliz, porque me aprendido tanto, fue gracias a si de amor he aprendido tanto, fue gracias a ti. Sí le queda. Hash fue esa canción. Muy buena, te quedaste. Se llama esa canción. Estás en el Top 20 número 94. Ya saludé a las estaciones de radio afiliadas. Nada más me falta saludar a todos ustedes que nos escuchan en internet a través de la página omardavila.com. Cualquier día de la semana pueden escucharnos. Ya regreso con las dos mejores de la semana. Escucha.